querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Presentamos la cuarta sesión de nuestra escuela. Nos hemos reunido para hablar sobre el aborto libre, popular y gratuito, de la última ponencia de la Corte Constitucional sobre el tema y del impacto negativo de los fundamentalismos políticos y religiosos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¡Bienvenidas! Y les presento a mi compañera, Ángela. Estábamos ya hablando de la interrupción voluntaria como derecho, recoger, ya hablamos, no hablamos, sino distinguimos cuáles son las tres causales, entonces sería como ampliar qué implica cada causal, y pues luego pasaríamos al tema de la actualidad. ¿Listo? Buenas tardes a todas. Entonces vamos a tratar, con el respeto de quienes estuvieron en la anterior, hacer un recuento sobre cómo está el tema de interrupción voluntaria en Colombia. Yo suelo empezar, no sé si Jimena ya lo hizo, pues haciendo la diferencia, ¿cierto?, entre aborto e IVE. Que creo que es una reflexión que hay que empezar a plantear, porque la diferencia entre aborto e interrupción voluntaria del embarazo nos sienta en un plano político diferente. Decíamos en la anterior caldera que la interrupción voluntaria del embarazo es fundamentalmente un discurso jurídico, y es un discurso jurídico que se crea para garantizar el control que tiene el Estado sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, realmente lo que tendríamos que llegar a hacer es hablar de aborto y, en efecto, hablar de aborto libre, no de interrupción voluntaria del embarazo libre. La interrupción del embarazo como discurso jurídico lo que hace es negar una práctica que es una práctica milenaria como el aborto. Decíamos incluso en la anterior caldera que sería imposible que en Colombia existan registros sobre abortos, porque realmente no sabemos cuántas mujeres abortan, ni diaria, ni anualmente, ni en qué contextos lo hacen, porque justamente pues es una práctica que, además de ser una práctica antiquísima, es una práctica tradicional, y es una práctica que se ha hecho a través de diversos mecanismos, pero que trata, a través de la interrupción voluntaria del embarazo, de canalizarse en dos mecanismos únicamente: uno que es la intervención quirúrgica y otra que es la ingesta de medicamentos para producir el aborto. Es decir, realmente lo que hace la interrupción voluntaria del embarazo es decir en qué casos, en qué medidas y bajo qué procedimientos la mujer tiene derecho a ejercer su derecho a la autonomía reproductiva. Cosa que sale, digamos, de la discusión cuando nosotros dejamos de hablar de interrupción voluntaria y hablamos de aborto, porque eso implica realmente que nosotras tenemos soberanía sobre nuestra autonomía reproductiva, y eso quiere decir que la soberanía de la autonomía reproductiva, es decir, el derecho, la titularidad y el poder para decidir sobre nuestros propios cuerpos, no está compartido con terceros, cosa que sí hace la interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción del embarazo pone como discurso jurídico la soberanía del cuerpo bajo discusión de terceros. ¿Cuáles son esos terceros? Las instituciones de salud, el Estado, los jueces y la sociedad patriarcal, quienes realmente son quienes discuten hasta qué momento o en qué medidas nosotras sí podemos ejercer o no la soberanía reproductiva. Y eso lo que hace, a grosso modo, es ponernos como ciudadanas de segunda clase. Es decir, seguimos sin ser consideradas sujetas de derechos y, por lo tanto, ciudadanas capaces de decidir en el marco de esa autonomía. A partir de esa diferencia, hay una cosa bien importante que hay que considerar, y es que todo lo que se ha avanzado en interrupción voluntaria del embarazo se ha hecho desde ese título, es decir, desde el discurso jurídico que ha permitido esa avanzada en Colombia. Hay que ser muy claros en el sentido en que no existe marco legal, existe marco jurisprudencial, que es una cosa diferente. Porque decir que existe marco legal implicaría que nosotros reconocemos que el Estado se ha cumplido su obligación de legislar y, en efecto, a partir de la ley, romper ciclos de discriminación, y eso no lo ha hecho. Desde el 2006, cuando se da apenas la liberalización parcial, ni siquiera despenalización, lo que ha hecho el Congreso es hacerse los de la vista gorda para no legislar sobre el tema, porque eso además les permite conservar barreras estructurales que no permiten a las mujeres que accedan a esos derechos. Ahora, en un ratico, si nos da el tiempo, creo que al final vamos a ver un poco de barreras y las diversas tipologías de barreras que podemos identificar cuando las mujeres quieren o pretenden acceder al ejercicio de ese derecho, ¿no? Antes de iniciar la discusión, yo quiero compartirles un pequeño fragmento que es una construcción de unas compañeras que se llaman Las Católicas por el Derecho a Decidir, sí, que creo que varias de nosotras quizás las conozcamos. Les voy a compartir esto por lo siguiente, porque me gustaría mucho que cada una de nosotras reflexione el hecho de que el aborto no tiene absolutamente nada que ver con nuestras creencias. Es decir, la espiritualidad diferente de la religión como estructura política no necesariamente va en contravía de creer o no en el aborto. Yo, Ángela, soy una mujer creyente en Dios, pro aborto, porque he entendido que mi espiritualidad no va en contravía de la defensa de los derechos de las mujeres. En otro plano me pone la religión como estructura política, y creo que ahí hay que hacer una diferencia, porque cuando yo me paso a la religión como estructura política, que genera control a través de políticas justamente que tienen que ver con otras estructuras como la estructura económica, eso me pone en otro plano y eso me va a permitir negar los derechos que me han sido reconocidos incluso por las mismas escrituras. Que se hayan sometido a una interpretación de un poder político, eso es una cosa diferente. Entonces yo las invito un poco a separar, porque creo que esa es una de las principales barreras y justamente es uno de los principales discursos que utilizan los grupos antiderechos para negar los derechos de las mujeres, y es poner la religión como estructura política por encima de los derechos de las mujeres. Nosotras, al contrario, pondremos a la par o de la mano nuestra espiritualidad con nuestros derechos. Es decir, no son excluyentes, podemos perfectamente ir de la mano y ser defensores. Esa es un poco la apuesta que intentan hacer Las Católicas por el Derecho a Decidir. Ustedes pueden buscarlas en Google y tienen un montón de material que nos pueden ayudar. Yo, antes de empezar, les voy a compartir esta oración que justamente se llama la oración de la disculpabilización. En parte, un reconocimiento a una de las principales barreras u obstáculos que enfrentamos las mujeres cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo. No solamente de esa, pero muy especialmente en el ejercicio de ese derecho, y creo que es la culpa, ¿no? Y creo que es también empezarse a cuestionar hasta qué punto nosotras mismas legitimamos también las culpas que se nos ponen sobre nosotras, como si fueran cargas que estamos obligadas a soportar. Incluso cuando somos víctimas de violencia sexual, lo primero que hacen los jueces es preguntar qué tipo de comportamiento tuvo usted que provocara la reacción masculina. Cuando usted va a poner denuncias o cuando le hacen la atención en salud, lo primero que hacen es preguntarle usted qué hizo o qué llevaba puesto. Eso no son mitos, esas son cosas que realmente pasan. Cuando una compañera trabajadora sexual va, por ejemplo, a denunciar un delito de violencia sexual, lo que le dicen es: usted no puede denunciar porque usted es trabajadora sexual. Y justamente lo que hacemos es, a través de la culpa, justificar todas las violaciones de derechos que contra nosotras se cometen, no solamente por los agresores directos, sino también por el propio Estado. Porque el propio Estado es el principal agresor indirecto de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. La oración dice así: yo, que soy una mujer querida y bendecida, amparada en la libertad que tengo para tomar mis propias decisiones, ruego para que la culpa no siga interfiriendo en mi conciencia y pueda sentirme una mujer más autónoma y segura, porque en mi voz confío. Soy una mujer que defiende los derechos, creo en la justicia y decido sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Me libero de culpas porque en mi voz confío. Hoy, mañana y siempre reafirmo que la culpa no hará parte de las decisiones que tome. Mis decisiones son informadas, responsables, libres y moralmente válidas. Hoy me libero de mis culpas y en mi voz confío. Por mi vida, mis convicciones, mi autonomía, mis decisiones y las de mis compañeras, en mi voz confío. Amén. Con esa oración en la cabeza, vamos a tratar de hacer entonces un recuento de cómo es que está el cuento de la IB en Colombia. ¿Qué pasa si no nace? Es decir, eso se queda suelto. Entonces mi patrimonio no tiene seguridad. Eso es lo que los que utiliza la corte para decir: bueno, entonces respetamos el hecho de que es una persona cuando se separa del vientre materno y por lo tanto, hasta tanto no nazca, no es una persona. jurídicamente hablando, no es una persona. Ahí entra mucho el discurso fundamentalista y el discurso de la biología desde el punto de vista del nacimiento y el comportamiento de las células. Completamente respetable. Pero realmente lo que tenemos en este momento, el panorama que nos plantea la interrupción voluntaria del embarazo en este momento, no es un discurso que se apegue a una disciplina distinta a la jurídica. Cuando nosotros desligamos el discurso de la interrupción voluntaria del embarazo de otras disciplinas y lo ponemos como lo que es actualmente, un derecho humano fundamental, eso nos obliga a tener argumentos desde el discurso jurídico. Y el discurso jurídico me dice, no es una persona, pare de contar. O sea, no se peta a discutir, digamos, con el fundamentalista de si la célula es o no es. Porque ese no es nuestra pelea. Nuestra pelea es ese derecho, que es lo que tenemos. Digamos, es la herramienta con la que contamos. Dada esa discusión, entonces, la Corte Constitucional dice, efectivamente, prevalecen los derechos de la mujer como titular del derecho. El nasciturus tiene apenas una perspectiva de llegar a tener el derecho. Es una posibilidad, pero nadie le puede asegurar que en efecto va a ser un titular, digamos, algún día. Bajo esa perspectiva, entonces, se despenaliza únicamente en tres casos, es decir, se hace despenalización parcial. Que se haga despenalización parcial implica que el delito no desaparece, sino que el delito sigue existiendo en el sistema jurídico y que las mujeres pueden ser criminalizadas. ¿En qué casos la mujer es criminalizada? Básicamente en dos casos. Cuando no logra acreditar una de las causales o cuando aún acreditando una de las causales, la mujer no accedió a través de las instituciones de salud. Es decir, si usted se hace un aborto clandestino, aun cuando usted alegue que está en cualquiera de las tres causales, la pueden criminalizar. Porque justamente decíamos al principio, la idea es que a usted la atraigan hacia las instituciones del Estado para poder controlar su autonomía reproductiva. Luego, si yo no la puedo controlar, la respuesta es la sanción, ¿no es cierto? La sanción que hasta este momento, pues es una sanción intramuros, es decir, tiene pena carcelaria y fácilmente la mujer puede ser recluida, digamos, si se logra demostrar que no accedió a la institución. Esa despenalización parcial se dio en tres casos. Cuando exista riesgo para la vida o la salud integral de la mujer gestante, es decir, vinculando salud física y salud mental, con el amplio sentido que tiene la salud mental, por demás tan desacreditada en Colombia. Una segunda causal, que es cuando exista violencia sexual, es decir, acceso carnal violento, incesto o inseminación artificial no consentida, que decíamos en el anterior encuentro, es una causal bastante cuestionable en esa parte de la inseminación artificial no consentida, porque es un procedimiento sumamente caro, al cual no todas las mujeres puedan acceder, y no me imagino a una EPS inseminando a alguien por error. O sea, eso no pasará, al menos en Colombia no pasará. No se conoce el primer caso. Y la tercera causal, cuando exista malformación del feto incompatible con la vida extrauterina. Esta es la causal, una de las causales que ha tenido modificación, ¿no? Otra de las causales es la causal violencia sexual, que ya después de la sentencia C-355 del 2006, con todo el montón de sentencias que tenemos después, que creo que alcanzan a sumar unas 15 o 20, más o menos, ¿sí? ¿Ya? Más o menos entre 15 o 20 sentencias sobre el tema, que han ido ampliando y han ido especificando. Esas sentencias posteriores ya solamente hablan de acceso carnal violento e incesto. Buenas noches. Es decir, ya no hablan de inseminación artificial, primera modificación. Y la segunda modificación, inicialmente con la C-355, la causal se llamaba malformación, causal malformación. Y luego, como existieron algunas reuniones de algunos grupos de personas con discapacidad, hoy llamados población con condiciones especiales, lo que dijeron fue, no toda malformación implica que no nazcan y que tenga una vida digna. Entonces se dio esa pelea y la causal se ajustó. Hoy en día solamente está habilitada la malformación que sea incompatible con la vida extrauterina, es decir, que una vez se separa el feto del vientre materno, se muere. ¿Listo? Es la única condición. Entonces, bajo esa condición, la idea es que el certificado médico que se le expide a la mujer sea muy claro en decir que existe incompatibilidad con la vida extrauterina. Cada una de esas causales tiene un requisito único, únicamente uno. Para el caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer gestante, el único requisito es un certificado médico que puede ser expedido por un médico general o puede ser expedido por un psicólogo en el caso de la salud, de que sea afectación a la salud mental, no necesariamente un psiquiatra. Esa es la primera barrera que se pone a las mujeres. Generalmente se las somete a 2, 3, 4 citas con psicólogos y con psiquiatras hasta en efecto dilucidar si es o no una afectación a la causal salud mental. Yo les contaba en el encuentro pasado que hay casos de mujeres que llegan a las citas con los psicólogos y lo que les dicen es, tranquila que en 9 meses se le quita. O sea, tranquila que eso es un cambio hormonal normal. Eso es del embarazo, usted no está enferma, tranquila. ¿No? Es básicamente lo que se dice. Entonces, se la somete a una y otra cita con el psicólogo hasta que el psicólogo logra meterle en la cabeza que usted va a ser una buena mamita, básicamente, ¿no? Es más o menos la tarea que están haciendo actualmente las instituciones de salud. Frente a la causal violencia sexual, el único requisito es la denuncia. Les decía también en el anterior encuentro, hay muchas instituciones que piden copia de la orden de captura. O sea, en un sistema penal como el colombiano, imagínense cuántos años tendría ya, ahí sí, la persona resultante de la gestación hasta que llegue la orden de captura. O sea, eso es inconcebible, ¿no? Y también se suele pedir que la mujer haya identificado plenamente a su agresor. Eso tampoco hace parte de un requisito. Usted simplemente pone la denuncia, no necesita identificar y la causal queda acreditada. Para el caso de las mujeres menores de 14 años y para el caso de las mujeres con discapacidad, la denuncia es un mero formalismo. Es decir, usted entra a la institución, informa que está embarazada, informa que ha sido por causal violencia sexual y la ruta tiene que activarse inmediatamente. Usted después puede adjuntar la denuncia. Eso no es un requisito obligatorio en esos dos casos. Mujeres menores de 14 años y mujeres con discapacidad. ¿Listo? En cualquiera de nuestros casos. Porque además ahí, o sea, la ley se supone que estamos ante un delito, porque las relaciones con persona menor de 14 años pues constituyen un acceso carnal abusivo, o sea, un delito por sí mismo. Entonces eso es importante también tener la claridad. Incluso cuando las mujeres menores de 14 años dicen, sí, yo consentí. Porque hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, las niñas dicen, no, es que es mi novio, no importa. La ley presume que es un acceso carnal violento porque se presume que la menor de 14 años no tiene capacidad de decisión frente a sus relaciones sexuales. Pero miren que en eso las sentencias de la Corte han sido muy progresistas. Porque aun cuando se dice que las mujeres no tienen capacidad para decidir sobre su vida sexual, sí les reconoce la capacidad de decidir sobre su autonomía reproductiva. Ahorita les voy a contar entre las reglas que tenemos cómo es que las mujeres menores de 14 años y las mujeres con discapacidad pueden decidir ellas solitas sin interferencia si quieren o no interrumpir su embarazo. No necesitan autorización del padre, ni del tutor, ni del representante legal, ni del compañero, de absolutamente nadie. Es decir, en eso ha sido muy laxa la Corte, es decir, la mujer puede decidir. El único caso en el cual se apoya de otra persona es cuando la mujer no pueda darse a entender por sí misma. Por ejemplo, cuando yo estoy en un estado, qué sé yo, vegetativo, que no me permite expresar mi consentimiento. Es el único caso en el cual otra persona puede decidir por mí. De lo contrario, cualquier persona puede hacerlo, en cualquier edad, ¿listo? Cualquier mujer, perdón. Y frente al tercer requisito, que es el requisito de la causal malformación por incompatibilidad con vida extrauterina, el único requisito es justamente un certificado médico que diga que existe malformación, pero debe aparecer expresamente que es incompatible con la vida extrauterina. Si no dice eso, la causal no se acredita. ¿Qué hacen las instituciones de salud? Hacen mal el certificado. Entonces, lo que hacen las instituciones es decir, malformación. Cuando la mujer va a acreditar, le dicen no está acreditado, solo dice malformación. Vuelven y le programan otra cita días después. Y ese es el mecanismo que tienen para que la edad de gestación vaya creciendo. Hasta que llega un momento en que le dicen, por su edad gestacional, ya no se lo hace. Y ni siquiera porque esté prohibido, sino porque las instituciones discrecionalmente se han fijado ciertas semanas hasta las cuales los practican. Eso se los voy a contar ahora en las barreras para que no nos perdamos. Es importante reconocer que estamos en un país que vive un conflicto armado interno y que eso hace que la violencia sexual en el marco del conflicto armado tenga unas barreras también para interponer las denuncias. Cuando estamos en presencia de esos casos, pues podemos omitir este requisito y tratar de enrutar a las mujeres a través de una causal diferente, que en este caso, ¿cuál sería? La causal salud mental. Entonces, no vamos a exponer tampoco a las mujeres a un riesgo superior, que puede ser la denuncia, en contextos donde, por ejemplo, la Procuraduría no ejerce pues su labor de defensa de los derechos, la Fiscalía no hace investigación y realmente puede ser un peligro para la mujer. Entonces, en ese contexto, lo que hacemos es tratar de buscar una causal que se ajuste a esas necesidades propias de la mujer. Bueno, de hecho, frente un poco a lo que dice Jimena, lo que dice la Corte Constitucional es que las instituciones están en la obligación de acreditar la causal que genere menos obstáculos a las mujeres. Entonces, puede ser que yo identifique varias causales, pues tengo que activar la que menos riesgo corresponda para ella y la que menos engorroso sea haga el trámite, digamos, o más demorado haga el proceso, por cualquiera de ellas. Si somos sinceras, la causal salud mental ha sido una de las causales más laxas que nos ha permitido, digamos, el acceso al derecho de mayor cantidad de mujeres, porque es además una causal muy amplia. Lastimosamente, el proceso se activa cuando se cuenta con información suficiente o con acompañamiento suficiente. Las mujeres que no conocen el derecho, porque hoy todavía, después de más de 10 años de la sentencia, hay muchas mujeres que desconocen que la interrupción es un derecho, y además también hay mucho desconocimiento sobre las rutas o cómo se activan las causales para poder hacerlo. Eso implica que esa barrera estructural que marca el limitado acceso a la información, pues también limite lógicamente el ejercicio material del derecho, porque tú finalmente no sabes cómo alegar ni cómo hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, dicho eso, hay que decir que la interrupción voluntaria del embarazo, lejos de ser solamente la interrupción de la gestación, tiene el núcleo esencial del derecho, o digamos, el goce efectivo del derecho, dividido en tres fases: la atención pre-aborto, el aborto en sí mismo o la interrupción en sí misma, y la atención post-aborto o posible. Lo que dice la Corte es, usted no puede decir que garantiza el derecho de una mujer a abortar por las tres causales cuando solamente interrumpe el embarazo. El derecho se empieza a garantizar desde el momento del diagnóstico oportuno, es decir, cuando oportunamente las instituciones están en capacidad de decir que usted tiene una afectación a su salud física o mental, que usted tiene una gestación en la cual el feto tiene una malformación que próximamente será incompatible con la vida, o si efectivamente usted logra incluso hacer los exámenes necesarios o de rigurosidad o de control que le permitan saber que la mujer fue abusada sexualmente. Desde ese momento se activa la interrupción voluntaria del embarazo. La atención de aborto será ya el procedimiento en sí mismo, es decir, la interrupción en sí misma de la gestación, que las instituciones, les decía, lo hacen a través de AMEU, que es el procedimiento quirúrgico de extracción del feto en formación, o a través de la ingesta de medicamentos, fundamentalmente dos medicamentos, el misoprostol, que también se conoce como Citotec, y la mifepristona. Son dos de los medicamentos que utilizan las instituciones para el aborto, dependiendo de la edad gestacional, ¿no? Luego hay que hacerse un taller para ver cómo funcionan los medicamentos, porque eso es otro cuerpo. Y la atención post-aborto o la atención post-IV hace referencia a dos cosas fundamentalmente: el seguimiento médico que debe hacerse sobre el cuerpo, es decir, verificar que no hayan quedado, por ejemplo, rastros del feto en formación, ¿cierto? Verificar, por ejemplo, que el útero se encuentre en buenas condiciones, que no haya tenido hemorragias posteriores, que no presente dolores de cabeza, etcétera, cualquiera sea la sintomatología. Pero además, el acompañamiento psicológico que requiere el acceso a ese procedimiento. ¿Por qué se necesita esa atención post-aborto, post-IV, y por qué hace parte del núcleo fundamental o del núcleo esencial del derecho? Porque la Corte logró entender que el hecho de que una mujer se someta a un procedimiento de aborto es una cosa que causa un montón de contradicciones y de conflictos internos sobre las mujeres. Fundamentalmente por las culpas que la propia sociedad impone sobre las mujeres y por la discriminación que las mismas instituciones en cabeza del Estado ponen sobre las mujeres. No porque sea malo, digamos que es un poco lo que se ha vendido en los discursos antiderechos, ¿no? Que usted después de abortar tiene un síndrome posaborto, falso. Es decir, eso no existe. Lo que sí existe es que usted se carga de toda la discriminación y de toda la culpa, y eso lógicamente afecta a nuestra salud emocional. Imagínense, por ejemplo, una mujer, este es un caso real, una mujer en Bogotá accede a través de Profamilia a la interrupción voluntaria del embarazo. Ella interrumpe su embarazo con total normalidad, va a su casa, y lo que hacen los grupos antiderechos es hacer 40 días de cadenas de oración fuera de su casa. Fuera de su casa. O sea, lógicamente ella se afecta psicológicamente. Cuando ella accede a la EPS, salen los grupos antiderechos a decir, ahí está el síndrome posaborto. Claro. Entonces miren que el síndrome posaborto sí es cierto. Pues no, lo causó usted, digamos, ¿no? Entonces esa es la diferencia o la ruptura que hay que hacer. Es decir, no es verdad que nos enfermemos por hacerlo. Es que nos enferma la respuesta institucional y la respuesta social que tenemos frente al ejercicio de un derecho. Pero no hay nada son así como que te defienda de eso. Digamos, cuando hay maltrato intrafamiliar, nadie te puede decir algo. Sí, como claro. Acerca de la denuncia y todo. Y de hecho, si te dicen algo, como que uno los puede denunciar. Uh-huh. Entonces digo, no. Sí, claro, digamos. Ese tipo de comportamientos, en primer lugar, están prohibidos. En segundo lugar, tú puedes acceder a mecanismos judiciales que permitan cesar eso. El problema es, yo vería el problema en dos frentes. Uno, el desconocimiento. No todas las mujeres saben que lo pueden hacer, o sea, que pueden frenar este tipo de hechos. Y dos, también la violencia psicológica que sobre ti se vuelve, digamos. Porque finalmente lo que entienden las mujeres es, si esto está pasando fuera de mi casa, yo activo el mecanismo judicial y lo que voy a obtener es la misma respuesta. O sea, el juez me va a decir, ¿a qué abortó? Que es básicamente lo que pasa, ¿no? Entonces, por eso es que son tan fuertes estas redes de conocimiento y de apoyo, porque eso nos permite generar reacciones oportunas que luego eviten otras consecuencias, ¿cierto? Hay un caso de una mujer también en Bucaramanga, que fue a solicitar la interrupción voluntaria. Es una mujer que sufre, creo que síndrome de Prader-Willi. No, mentiras. Mentiras. Ese es otro, ahora se los cuento. Esta es una mujer que tiene síndrome de bipolaridad. Ella, en medio del síndrome de bipolaridad, ustedes saben que eso tiene, yo no soy médico, pero entiendo que tiene picos de euforia y depresión. Sí, son bien fuertes. ¿Cierto? En medio de uno de esos picos de euforia, ella sostiene relaciones sexuales con alguien, queda embarazada y ella dice, yo quiero abortar porque pues evidentemente tengo una afectación a mi salud mental, no puedo hacer mi cargo. Activa la causal y lo que hace la institución es llamar a los padres. La madre de la señora era miembro de un grupo antiderechos. Lo que hace el grupo antiderechos es recomendarle que la recluya en una clínica hasta tanto ella logre calmar su trastorno y entienda que era una bendición de Dios. Entonces, efectivamente ella va a la mamá, da la orden a la mamá para que ella, porque además, por sentencia judicial, ella había logrado que se la declarara la hija interdicta, es decir, incapaz para tomar decisiones. Y ella, con uso de ese recurso judicial, ordena que la recluyan en una clínica para enfermedades mentales. Ella, hasta hoy, está recluida todavía en la clínica, ha tenido 3 intentos de suicidio. Ya casi el bebé nace, porque no se ha logrado que ella logre salir, además porque los jueces pues han decidido rechazar porque hay una sentencia de interdicción, digamos, desconociendo todo precedente constitucional. La organización que está acompañando este caso ya pidió una revisión de la Corte Constitucional, pero hasta que eso pase, pues muy seguramente ya el embarazo habrá culminado. No, el caso todavía no está conocido, yo te puedo conseguir el fallo de Bucaramanga pidiéndoselo a una amiga, pero ese todavía no está en revisión todavía, no ha salido fallo de corte. Por eso digo que cuando salga el fallo de corte, pues muy seguramente ya será noticia, ¿no? Ya habrán así. Bueno, para hacer un recuento de las principales reglas aplicables en materia de IB, este es un recuento de todas las reglas de las más de 20 sentencias que hay sobre la materia desde el 2006 hasta el 2019, que es cuando sale la sentencia de unificación. Las reglas más importantes, en primer lugar, la que ya habíamos revisado, que la IB no se agota con la interrupción del embarazo, sino que requiere una atención pre, durante y post, ¿no es cierto? Primera regla. La segunda regla, que el derecho a la información hace parte del núcleo esencial del derecho. Esa información tiene que ser una información pública, es una información veraz y es una información oportuna. Ahí tenemos otra de las barreras en derecho a la información. En primer lugar, porque la información no es pública. Y si la información es pública, solamente llega a aquellos sectores en los cuales se puede tener acceso. Por ejemplo, las zonas urbanas. Las zonas rurales, muy poca información sobre el tema, muy, muy poca. O sea, pensemos en los sitios más alejados del país, pues seguramente, ¿no? Ni siquiera se sabrá que la IB existe, digamos. Que la información sea oportuna quiere decir que la institución, bueno, el Estado, dé la información de manera previa a que se configuren las causales. O de manera previa a que se hayan activado otros mecanismos de acceso al aborto. Debatíamos con Jimena un caso que conocimos hace poco de una mujer que ya habiéndose practicado el aborto, con un aborto retenido, es decir, lo único que tenían que hacer es extraerle, lo que hacen es sentarla a explicarle que tenía derecho a la IB y que el feto que ya estaba muerto en su vientre lo puede dar en adopción. Nosotros nos preguntábamos un poco, ¿para qué le informan eso si ya no hay nada que hacer? Es decir, la información no es oportuna. Entonces lo que hace la institución es decir, yo le informé. Sí, claro, le informó, pero cuando ya era tarde. Entonces la información no llega en el momento en que tiene que hacerse. Al contrario, cuando usted a una mujer que ya tiene, me van a perdonar la expresión, un feto muerto en su vientre, y usted le dice que tenía derecho a... Usted no le está garantizando el derecho, usted está configurando un delito que se llama trato cruel, inhumano o degradante. Y eso constituye tortura. Entonces creo que es un poco empezar a leer estas dinámicas como violación de derechos. Es decir, todo el tiempo que estemos pensando en lo que está pasando, hay que estar pensando en todos los derechos que están en juego alrededor, que no solamente es la interrupción, sino que van combinados o concatenados con otros derechos. Otra de las reglas, que ya le habíamos reiterado, es que las mujeres gestantes menores de 14 años y con condición de discapacidad tienen absoluto poder de decisión sin injerencia de ningún tercero, ni la mamá, ni el papá, ni la pareja, ni absolutamente nadie. Pueden decidir por sí solas. Y frente a las causales, fundamentalmente la causal de violencia sexual, pues será únicamente un requisito formal, ¿no es cierto? Otra de las reglas súper importantes es que la objeción de conciencia, que es también, creo que una piedra, creo que después va a haber un espacio para objeción de conciencia, según me preguntó Jimé, que estaría muy interesante porque la objeción de conciencia ha sido uno de los principales focos del debate en materia de interrupción voluntaria. Fundamentalmente porque la objeción de conciencia no es caprichosa, la objeción de conciencia es un derecho fundamental. Una pregunta, ¿no? Lo que pasa es que aquí cuando decías frente a las mujeres gestantes menores de 14 años y con diversidad funcional, ¿no? No, algún con tipo discapacidad. Se incluye el tema, por ejemplo, de discapacidad mental. Igual pueden decidir, independientemente del grado de independientemente pueden decidir. El único caso, les decía hace un momento, interdicción no cuenta. No hay nada. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Bucaramanga, digamos? No cuenta, porque la interdicción está dada es para celebración de negocios jurídicos y toma de otro tipo de decisiones, pero la Corte ha dicho que en materia de salud sexual y reproductiva, fundamentalmente en autonomía reproductiva, no existe injerencia de terceros. El único caso en el cual hay injerencia de un tercero es cuando la mujer no pueda darse a entender por sí misma. Es decir, que su condición física o mental no le permita expresar su consentimiento. O sea, de ninguna manera pueda hacerlo, ¿cierto? Hay un caso de una mujer que creo que es la sentencia T585 del 2010, si la memoria no me falla, si me falla, me disculpo. Es el caso de una mujer que justamente tenía síndrome de Prader-Willi, que les decía hace un ratico. El síndrome de Prader-Willi es un síndrome que combina una discapacidad, una disminución, digamos, en la capacidad mental y al mismo tiempo en la motricidad. Esta era una mujer que no tenía capacidad de movimiento autónomo, pero tampoco estaba en condiciones mentales para comprender lo que le estaba pasando. Ella es víctima de violencia sexual. Y lo que hace en ese momento el juez constitucional, es un caso súper bonito, porque lo que hace el juez constitucional es irse hasta la casa y le dice que a través del parpadeo le comunique si quiere o no interrumpir el embarazo. Entonces creo que es, digamos, de las sentencias más progre que hemos tenido en Corte Constitucional, porque es el reconocimiento de hasta el último momento garantizo que usted me dé su consentimiento. Si ya de ninguna manera logro que usted lo haga, entonces puedo acudir a un tercero que lo dé por usted, ¿no? En la mayoría de los casos, tristemente, las mamás de las mujeres deciden que no se interrumpa el embarazo. Y digo que es muy triste porque es un poco también desconocer luego las condiciones, digamos, que vienen posteriormente, ¿no? Tanto, imagínense ustedes, mujeres, como en el caso de esta mujer con síndrome de Prader-Willi, luego con un bebé, o sea, digamos, no hay, es incluso doble carga para quien asume el propio cuidado de la mujer gestante. Bueno, estábamos hablando entonces de la objeción de conciencia. Les decía que la objeción de conciencia es un asunto con el cual debemos tener cuidado porque es una cuestión que no se puede desconocer. La objeción de conciencia no está en discusión porque es un derecho fundamental constitucional. Todos y todas tenemos derecho a objetar conciencia. No obstante, diferente a otros escenarios, por ejemplo, en el tema del servicio militar, en el tema de autonomía reproductiva o específicamente de interrupción voluntaria, lo que se ha dicho es que la objeción de conciencia se puede alegar única y exclusivamente por motivos religiosos. Única y exclusivamente. ¿Qué significa? Que contrario a lo que pasa con la objeción de conciencia, por ejemplo, en el servicio militar, usted no puede alegar ideología política. Entonces, usted no puede decir, por ejemplo, yo soy conservador, por lo tanto no creo en la interrupción. No. Tiene que ser un fundamento que tenga arraigo religioso. Luego, la objeción de conciencia es un derecho que se ejerce única y exclusivamente de manera personal. Habíamos dicho en el anterior encuentro, no puede hacerse de manera colectiva. No es que yo llego, por ejemplo, a una institución y digo, vamos a objetar conciencia, firmemos este documento todos los ginecólogos y todos los funcionarios. No, la objeción de conciencia es personal, tiene que hacerlo cada uno. Y la objeción de conciencia se informa en el momento de vinculación del personal médico al hospital. Es decir, usted no puede decir objeto conciencia en este momentico, voy a radicar el oficio de la objeción de conciencia mientras lo evalúan. No, usted ya debe ser un objetor de conciencia desde el principio. Esa es una obligación del personal médico. Otra claridad que hay que dar es que únicamente objeta conciencia quien está directamente relacionado con la prestación del servicio de interrupción voluntaria. Es decir, únicamente personal de enfermería que vaya a intervenir el cuerpo de la mujer o el personal médico que vaya a practicar el procedimiento. No objeta conciencia el celador, la administrativa, la de atención al usuario. No, ahí no aplica la objeción de conciencia. ¿Qué pasa en la realidad? Que todo el mundo es objetor de conciencia. Entonces, desde que usted llega a la institución, todo el mundo no la quiere atender porque es objetor de conciencia. Y hay otra claridad que hay que hacer, y es que está prohibida la objeción de conciencia institucional. No es permitido que un hospital o que una entidad judicial o de cualquier otra índole se declare objetora de conciencia por su identidad institucional. Ni siquiera las instituciones educativas. Hay otra pregunta. Yo tengo una. Ya voy allá. Una pregunta sobre la objeción de conciencia. ¿No? Se dice, bueno, que es personal y si se hace en el momento, o sea, si el médico, bueno, se entera y que tiene que practicar una interrupción voluntaria de embarazo y ahí es donde él dice, no, yo objeto conciencia sin haber hecho el trámite previo, o sea, puede seguir el procedimiento. Opera igual que cuando el objetor de conciencia lo ha hecho desde su vinculación. Es decir, la persona que objeta conciencia tiene la obligación de remitir a la mujer gestante a un médico que pueda practicar el procedimiento. Esa remisión se hace inmediatamente. Entonces, usted dice, yo soy objetor de conciencia, pero el médico que la atiende es esta, y tiene que garantizarle que le practican el procedimiento, ¿listo? Sea por AMEU, es decir, sea por vía quirúrgica, o sea por ingesta de medicamentos en una institución, ¿listo? Tiene que, esa obligación, que esa es otra de las reglas, Eso es obligación de todas las instituciones de salud, EPS e IPS, contar con una red acreditada de médicos y de instituciones que presten el servicio. ¿Listo? Entonces, uno no podría decir... Gracias. Cafecito nos da fuerza. Sí. Ay, es panelita. Muchas gracias. Bajan la panela porque. Y el de Bogotá sí está en caso de. ¿Cuál? El, no, el de Bogotá, el de la. De síndrome de entrada de Willis. Sí, ese ya está. Yo les puedo compartir las entradas. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Allá. Entonces, las instituciones deben tener la identificación de una red de médicos que practiquen. No importa si la institución no lo practica, hay instituciones que efectivamente no lo practican, no porque esté avalada la objeción de conciencia institucional, sino porque no cuentan, ellos dicen que no cuentan con la infraestructura, cosa que es mentira, porque todas las instituciones cuentan con infraestructura para atenderlo, puedes, digamos, al menos en materia de medicamentos, todas pueden hacerlo, no necesitan infraestructura para eso. Pero entonces deben tener identificada una red que sí lo practique. Aun cuando ellos no hagan el procedimiento ahí en la institución, todas las instituciones tienen que tener un protocolo que me permita a mí activar la ruta. Es decir, llevar a la mujer a un lugar donde sí se lo practique. ¿Listo? Esa remisión es inmediata, un poco en la pregunta que hacía Carolina. Si uno, digamos, si el objetor de conciencia hace la salvedad de la objeción de conciencia en ese momento, la mujer no está en obligación de esperar a que la entidad reciba, revise, hagan además un comité de ética, que es como se acredita si la objeción de conciencia está o no válida, sino que inmediatamente tiene que hacerse la remisión, ¿listo? Cualquiera sea la condición de objeción de conciencia. ¿Hay alguna de pronto, bueno, aunque ese sería un trámite un poco más, pues, de vigilancia, ¿no? Pero desde, no sé, la superintendencia o la entidad encargada de vigilar el tema de salud. Superintendencia de salud. Superintendencia de salud. Nos afecta todo ese tema de salud. De la negligencia que exista en tener tanto la infraestructura como el personal idóneo para prestar el servicio. O sea, también existe como una herramienta para, en este caso, por ejemplo, como lo que ocurre con el Hospital San Pedro. Uh-huh. Si se conoce algún caso, o sea, así también tratar de tramitar las sanciones correspondientes a la entidad, a las entidades de salud. No, por supuesto. Cuando se haga a través de, digamos, cuando se trata de entidades públicas, la entidad competente para hacer el seguimiento son las secretarías de salud, ¿cierto? O, en su caso, el Instituto Departamental de Salud o el Ministerio de Salud. Cuando son de carácter privado, la inspección y vigilancia la hace la Superintendencia de Salud, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos están puestas incluso las obligaciones que ellos deben cumplir de vigilar que en efecto los protocolos existan. Eso sí se hace medianamente, ¿no? ¿Por qué digo medianamente? Porque fundamentalmente ese control está muy centralizado, es decir, sí se hace el control en las instituciones de salud de las ciudades, capitales o más grandes del país. Pero se obvia, por ejemplo, la inspección y vigilancia de instituciones de salud que están alejadas del centro o de las capitales. Entonces, básicamente, pues no existe, digamos, un control riguroso. Allí juegan un papel súper importante las organizaciones de mujeres en los territorios, porque son justamente las que pueden verificar si existe o no existe el cumplimiento de los protocolos y de los procedimientos, más cuando se hace acompañamiento y se pueden activar los requerimientos de inspección y vigilancia. De lo contrario, muy posiblemente no conoceremos, digamos, en qué lugares si tenemos o no tenemos la prestación del servicio, ¿no es cierto? Bueno, me iba un poco al caso del San Pedro. El caso de San Pedro es un caso bastante preocupante en el departamento. Además, porque es una institución que abiertamente ha manifestado que no les interesa si existen acciones de reparación, porque ellos incluso manifiestan, cuentan con un fondo para pagar las reparaciones, pero no van a practicar la interrupción, ¿no? Cosa que es bastante grave, porque es casi que hacerle una afrenta al Estado diciendo, pues cóbreme, o sea, yo voy a repararle, pero a mí no me interesa hacerlo. ahí ya tendrían que haberse activado mecanismos de inspección y vigilancia y hasta el momento no se hace. Pero eso requiere también una lectura un poco más por debajo, y es que ustedes saben que el Hospital San Pedro pues es un hospital de la diócesis de Pasto. Y entonces ahí, digamos que el escenario que se nos plantea es un escenario que tiene unos hilos por debajo que son distintos a solamente el incumplimiento en protocolo de salud. Vamos, van por otro lado también. Les decía que la objeción de conciencia tampoco está permitida en instituciones educativas. Las instituciones educativas tienen la obligación de brindar toda la información sobre el tema de interrupción voluntaria del embarazo en líneas específicas y en líneas amplias sobre salud sexual y reproductiva. Hay una gran barrera que se ha identificado a nivel de todo el país, y es que en la formación de los profesionales universitarios, tanto en ciencias de la salud como en ciencias jurídicas y de la psicología, no existe dentro de las mallas curriculares un componente que oriente a la formación, ni de enfoque diferencial, ni de enfoque de género, y mucho menos de derechos sexuales y reproductivos. Yo tengo por ahí una investigación que se la puedo compartir luego a Carolina, que es sobre las mallas curriculares en materia de las facultades de enfermería y medicina. Básicamente, a nivel país, solamente 4 facultades de medicina hablan de derechos sexuales y reproductivos y del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. La pregunta es, ¿el resto de enfermeras y de médicos que salen a prestar el servicio? Nada. O sea, ni siquiera frente a la existencia del derecho. Muy poco podremos esperar entonces de que la atención sea oportuna y sea eficaz. Digamos que también es un poco empezar a ver esas barreras estructurales desde esas otras estructuras, la educación, ¿no es cierto?, la política o la economía, bueno, etcétera, etcétera. Perdón, como terceros interesados se podría denunciar ante la SIC o ante el Instituto Departamental de Dependiendo. Sí, claro que sí, claro que sí, se los puede vincular, ¿no? Se los puede vincular. Incluso yo les decía ahora en el marco de alguna discusión que teníamos en la corporación, ya te doy la palabra. Discutíamos un poco, por ejemplo, la posibilidad de iniciar acciones de tutela contra aquellas instituciones educativas que dan información falsa sobre interrupción voluntaria. Entonces, por ejemplo, hay instituciones educativas que dicen el aborto es matar o el aborto no es legal. Eso fácilmente habilita una acción de tutela por violación a un derecho fundamental que les dije que era parte del núcleo esencial. ¿Cuál? El derecho a la información. A la información. Entonces, por violación al derecho a la información, yo puedo tutelar y eso es inmediato. O sea, tienen que obligarle a las instituciones educativas a corregir la información, porque es información errada. ¿Quién puede tutelar eso? Cualquier persona, porque han dicho que la información es pública, la puede ver cualquiera. Por lo tanto, si yo miro en un aviso una cosa que diga el aborto es un delito en todos los casos, puedo tutelar mi derecho a la información, porque la información pública está errada y me están violando mi derecho. ¿Sí? Creo que hay que ponerse un poco. Así no haga parte. Incluso si te ponen una valla publicitaria, tú puedes accionar los mecanismos. Pues hoy mandaron esa foto del colegio, ¿no? Bueno, por allá. Si no quisiera, por ejemplo, hacer una campaña o algo así en las instituciones, ¿no podrían negarlo? O sea, sobre sí, libre, obviamente. Se puede, claro, se puede negar porque tienen autonomía, ¿no? Acuérdate que las instituciones educativas tienen autonomía, ¿no? Independiente de que sea público o privado. Independiente de cualquier institución. Es más, las instituciones educativas no pueden decir que por ideología o por identidad institucional niegan el derecho a la información. O sea, yo no te puedo decir, por ejemplo, yo soy de la comunidad, qué sé yo, de los padres franciscanos, y por lo tanto digo que el aborto es ilegal. No. Porque la información es una sola, su identidad es su identidad, pero los derechos humanos y fundamentales son un discurso sobre el cual no hay discusión de identidad ni política ni religiosa. Por acá y luego allá. No, o sea, yo conozco un caso del Hospital San Pedro que le negó pues hacer un aborto a una chica que tiene una enfermedad llamada Luke. Ah, sí. Ajá. Entonces ella pues prácticamente tuvo que sacar, pero bueno, igual, o sea, el esposo de alguna otra forma trabaja en el Hospital San Pedro y entonces ella está entre la vida y la muerte. Entonces yo era como para ver si se podía denunciar eso, sí, porque por eso me parece ilógico. Por supuesto que sí, y si ella todavía está en trámite de hacerlo, puede hacerlo vía tutela porque ya están violados derechos fundamentales. Sí, señor. Si quieres ahora al final hablamos como para poder, ¿no?, orientarla un poquito más. Gracias. No, ya sé, pero se pierde la duda. Yo tenía una propuesta así, pero para que la anoten en la relatoría, pero bueno, después, porque me parece que como guaneñas podríamos, por ejemplo, citar a la red UREI, o a la red de universidades que existe, o no sé, instituciones educativas, como para que no se nos quede como tampoco, digamos, estas reflexiones en el discurso, ¿no? sino que también, o sea, al menos hacer el intento de decirles, hey, cómo está en la malla curricular el tema, pues, de dentro, digamos, como enfoque transversal, el enfoque de género y el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Me parece que sería, pues, importante al menos tener unas sesiones, independientemente, pues, de los resultados, lo podríamos proponer. Yo, por ejemplo, en un colegio, un profesor, pues no comparte cartas o algo así, sino un profesor, por ejemplo, en el colegio que yo estudiaba, el profesor de biología, le hacíamos la propaganda, como a lo, a, pues, a profamilia que iba allá, le hacíamos la propaganda y hacía como información sobre el aborto, que pues sí. No era del todo, pues no era de edad. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí hay dos mecanismos, ¿no? Finalmente, lo que va a responder la institución es que el profesor tiene libertad de cátedra. Es decir, yo en el marco de la libertad de cátedra puedo hacer afirmaciones, ¿no es cierto?, que corresponden a mi postura y que no necesariamente vinculan a la institución. Eso es una cosa que se nos reconoce a quienes ejercemos, digamos, la docencia. No obstante, el ejercicio de la docencia y la libertad de cátedra no puede violar derechos fundamentales. Por ejemplo, en el marco de mi libertad de cátedra, yo no puedo tener comportamientos raciales, porque eso viola derechos fundamentales, aun cuando mi postura personal sea distinta, ¿no? Digamos que ese es el límite. Luego, como existe un límite, generalmente el conducto regular es que se pone una queja ante las decanaturas o las rectorías de las instituciones para que se emitan planes de mejoramiento y correctivos. Si eso no se hace, se puede también accionar acciones de tutela contra particulares, ¿no? Entonces, digamos, el mecanismo que tienes que activar antes es hacer la solicitud ante la rectoría. Si se da una negación, cabe también la tutela contra particulares. Eso es una cosa que hay que tener bien en cuenta, ¿no? Y es que cuando hablamos, por ejemplo, de... Bueno, me van a perdonar, se nota que soy abogada, pero... Ni tal. Este es un dato de interés, y es que las tutelas no son solo contra instituciones. Usted puede tutelar a una persona natural cuando le viole derechos. Entonces, en el caso que nos plantea la compañera, si yo no tengo respuesta de la institución, pero el comportamiento no es institucional, sino de un profesor, yo puedo tutelar los derechos contra el profesor. Además, porque está en una posición de subordinación. Claro, por supuesto. Y para llevar ese trámite a cabo, bueno, el trámite no de la acción de tutela por que se vulneran los derechos fundamentales, sino que una estudiante, por ejemplo, quiera abortar. Entonces, en ese caso, hay un procedimiento interno especial que tiene que determinarse para ese tipo de casos, por ejemplo, tal, no sé, la coordinadora o tal profesora, no sé, con tal cargo, desde que está a cargo de estudiante. Sí. Bueno, lo que se obliga es que las instituciones cuenten con protocolos de atención, ¿no? En tema de derechos sexuales y reproductivos, no está activada, creo, Jime, una ruta de atención, sino solamente la obligación de que las instituciones canalicen rutas de atención por violencias basadas en género. Luego, lo que uno puede hacer en líneas amplias es que en el marco de la prevención de las violencias, mete los derechos sexuales y reproductivos. En el marco de la prevención, no de la atención. Entonces, para eso, lógicamente, las instituciones sí tienen, las obligaciones de las instituciones educativas básicamente van en dos, digamos, en dos líneas. Por un lado, el tema de educación sexual y ciudadanía, que ese es un componente obligatorio, es decir, todas las instituciones deben impartir educación sexual, imparcial, además, sin sesgo. Y por otro lado, deben tener rutas de prevención y atención de violencias basadas en género. Eso se ordenó en el marco de ley 1257 del 2008, como una de las, digamos, reconociendo que la estructura educativa es una de las principales responsables en la prevención de ese tipo de violencias. ¿Cuál es la ley, perdón? 1257 del 2008. Y proyecto de vida implica muchísimas cosas, ¿no es cierto? Proyecto de vida implica, desde el mismo hecho en el que usted se hace un plan de vida, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero practicar este deporte, quiero hacer X, Y o Z, hasta la modificación de ese plan de vida que usted se hizo por los cambios corporales, físicos y hormonales que atraviesa la mujer durante la gestación. Por esas dos razones, la única persona que decide es la mujer. Si eso lo pasamos a otra discusión, por ejemplo, la discusión sobre la manutención, eso es otro cuento. Porque usted empieza a hablar ya de manutención cuando ya en efecto se ha consolidado la persona. Es decir, cuando ya se ha separado del vientre de la mujer. Antes no. Antes el único cuerpo gestacional es usted. Por esa razón, dice también la Corte, nosotros no podemos instrumentalizar a las mujeres. Es decir, no podemos pretender que las mujeres son un cuerpo que se nos presta como instrumento para seguir perpetuando la especie. Eso no se puede hacer. Por eso es que se reconoce la autonomía reproductiva. Entonces, todos los derechos están vinculados en el marco de ese proyecto de vida a ese derecho a la interrupción. Pero, fundamentalmente, cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, vamos a hablar de dignidad humana en el marco de la libre definición del proyecto de vida. Vamos a hablar de intimidad personal en el marco de que toda decisión tomada por las mujeres en el marco de su autonomía reproductiva es privada, goza de reserva, y por eso existe también reserva de historia clínica. En ese sentido, fíjense, nosotros también podemos implementar acciones contra los grupos antiderechos que violan ese derecho a la intimidad. Cuando se meten a las instituciones de salud, cuando la persiguen a usted por estar tomando determinada decisión, en realidad están violando el derecho a la intimidad. No el derecho a la IVE, ¿no es cierto?, directamente, pero sí el derecho a la intimidad como núcleo de la interrupción voluntaria. El derecho a la vida, por supuesto. Cabe aclarar el derecho a la vida de la mujer gestante, que habíamos dicho es finalmente la única titular del derecho a la vida en ese caso. El derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autonomía reproductiva. Son los principales derechos en juego cuando se habla de interrupción voluntaria. Usted lo puede ampliar como quiera, porque en el marco de esa protección a la dignidad humana, pues entran todos los derechos posibles, ¿no es cierto? Y la última regla que hay que tener en cuenta es que a la fecha, hasta hoy, la interrupción voluntaria del embarazo no tiene límite a la edad gestacional. Ese es uno de los principales efectos de la mala información que se ha recibido en todo el país, ¿no? Que se cree que solamente es hasta una determinada semana. Falso. La interrupción puede practicarse en cualquier tiempo. El único caso en el cual se puede negar la interrupción voluntaria del embarazo por una edad gestacional avanzada es cuando el médico, mediante una serie de exámenes y con toda objetividad, demuestra que la vida de la mujer está en riesgo si se practica la interrupción. De lo contrario, si eso no se ha demostrado, la interrupción es perfectamente viable. Se puede hacer en cualquier momento. Ahora sí, entonces, creo que la idea era recoger un poco los argumentos de la ponencia que están en este momento en debate en Córdoba. Entonces les cuento un poco. Desde el año anterior ha estado en debate nuevamente el artículo 122 del Código Penal, que es el delito de aborto. Ahí quiero que me ayuden ustedes haciendo el siguiente esquema. Cuando se despenaliza parcialmente, el término que se utiliza no es aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo. Pero el delito se llama aborto, ¿no es cierto? Es decir, que en esa primera discusión que dábamos, ¿se acuerdan del escenario político en el cual me pongo? Realmente lo que está penalizado es el aborto. Y dentro del aborto, ahí sí recogen la interrupción voluntaria del embarazo. Les decía yo en el anterior encuentro, para las chicas que no nos acompañaron, que el origen del delito de aborto tiene arraigo en una cosa que se llama la legítima defensa del honor sexual masculino. Digamos que ese es que esa es la figura bajo la cual se construye toda la limitación alrededor de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Hay varios derechos que han crecido, digamos, a partir de la reflexión sobre esa legítima defensa del honor sexual masculino. Por ejemplo, uno de los grandes avances que ha tenido el estándar internacional en romper con esa figura existente, que de hecho es muy reciente la forma en que se ha ido modificando. Uno de los principales avances es el reconocer a las mujeres el derecho al placer, ¿no? Digamos que es básicamente cuando se reconoce el derecho de toda mujer a sentir un orgasmo. Eso es lo que dice el estándar internacional, porque antes, con la legítima defensa del honor sexual, el único capaz de sentir placer y el único habilitado para sentir placer era el varón, porque la mujer únicamente era considerada por el ordenamiento jurídico, a partir de las costumbres patriarcales, como un objeto o un instrumento de reproducción. Luego, usted no estaba en el marco de la relación sexual dirigida a sentir placer, sino dirigida a esperar que la fecunde. Por eso, una de las principales prácticas que se tenían anteriormente era amarrar o amordazar a las mujeres para que no pudieran expresar su placer. De hecho, cuentan algunos textos, por ejemplo, que cuando las mujeres hacían, digamos, gestos que indicaran que les gustaba la relación sexual, luego eran castigadas. ¿No? Pero luego, ¿no? De diferentes. Sí. Luego de que acabe, claro. Entonces, después de esa figura, digamos, en el marco de esa figura, cuando se empieza a revisar, uno de los principales aportes es el derecho al placer. Luego hay que hacerse una caldera solo para hablar del derecho al placer. Sí. Después de eso, digamos que se empieza a hablar un poco sobre el tema de aborto atado a eso. ¿Por qué se refiere a la legítima defensa del honor sexual? Porque el honor sexual está atado a dos cosas fundamentalmente que se reconocen como, digamos, uno de los principales indicadores de la masculinidad hegemónica o de la masculinidad dominante. Uno de ellos la reproducción y el otro la heterosexualidad. Esas dos categorías casi que han guiado todo el ordenamiento jurídico en materia de salud sexual y reproductiva, inicialmente, antes de los fallos Progres. Y el aborto se ancla allí porque se entiende que, como el honor sexual es un honor sexual masculino en cabeza del varón, luego es el varón el único que puede definir en qué términos se da la reproducción y en qué términos se practica la sexualidad. Y el término en que se practica la sexualidad es sí o sí la heterosexualidad. Luego entonces la mujer se combina como un cuerpo reproductivo y por eso el delito de aborto, digamos. Te condeno si tú decides interrumpir un embarazo cuando la única decisión razonada está en cabeza del varón. Es básicamente, digamos, el origen del delito. Eso se refuerza con unas teorías un poco más objetivas, entre comillas, y empieza a hablarse del derecho a la vida y ni sé qué, pero eso es una cortina de humo, es falso, no hagan caso. Y bueno, se pone como en la discusión el tema del derecho a la vida del feto en formación y bla, bla, bla, esa discusión ya la habíamos hecho al principio. ¿Sí? Todo eso que se había logrado hasta el 2019, en el 2019 quiso verse retrasado o devuelto, cuando se interponen dos demandas de inconstitucionalidad que los pone, las coloca la misma mujer, que ha dicho públicamente que no tiene arraigo en ningún grupo antiderechos, ni que es por religiosidad, ni ninguna otra cosa, pero que cuando se pueden leer los argumentos de la demanda, pues uno ve que efectivamente sí tiene arraigo en discursos fundamentalistas. Ahorita les cuento cuáles son los principales elementos o argumentos de esa demanda. Lo que ella busca cuando se colocan las dos sentencias de inconstitucionalidad es que la Corte Constitucional reverse todo lo que ha dicho desde el 2006 y penalice el aborto totalmente de nuevo. Es decir, elimine el sistema de causales, ¿no es cierto? Y vuelva a ser penalizado en su totalidad. Los argumentos que ella utiliza son los siguientes. En primer lugar, dice que con apoyo científico en la biología, desde el momento en que se produce la fecundación, el feto en gestación ya es una persona. Es lo primero que dice. Cosa que habíamos dicho antes, ese argumento la Corte no lo va a coger porque la Corte ya ha dicho no es persona, ¿no? O sea, eso ya es, digamos, eso ya es cosa juzgada, dice la Corte, significa que sobre eso ya no se abre el debate nuevamente. Eso ya está decantado. Además, porque habíamos dicho, una cosa es la discusión de la biología y otra cosa es la discusión jurídica. Y lo que nos interesa en este momento es lo que tenemos, ¿no? Que es jurídicamente. Otro de los argumentos que ella tiene es que las mujeres, cuando se despenaliza el aborto en las causales, y peor aún, si se piensa despenalizar el aborto en una mayor medida, lo que van a hacer las mujeres es utilizar el aborto como método anticonceptivo. Cosa bastante cuestionable, porque hemos visto que someterse a un proceso o a un procedimiento de aborto es absolutamente violento contra las mujeres. Es decir, las mujeres cuando se someten al aborto ven violados casi que todos sus derechos. Adicionalmente son discriminadas, adicionalmente son culpabilizadas. Yo me pregunto qué mujer querrá abortar cada 3 meses, o sea, ¿no? Digamos que realmente es un argumento fundamentalista. Y el tercer argumento fuerte que ella utiliza es que despenalizar el aborto y conservar el modelo de causales incrementa el número de violaciones, es decir, incrementa el delito de acceso carnal violento. Entonces lo que dice ella es, si el delito de aborto se despenaliza, o sea, si desaparece, lo que van a hacer es violarnos más porque saben que podemos abortar. Todos esos argumentos cuando llegan a la corte, favorablemente a quienes defendemos los derechos de las mujeres, cae por reparto a un magistrado, que es un magistrado bastante comprometido con los derechos de las mujeres, fundamentalmente con el tema de interrupción voluntaria, y es el magistrado Alejandro Linares. Este magistrado toma las dos sentencias de constitucionalidad y ve en esas demandas la oportunidad de avanzar en el reconocimiento. Entonces él lo que contesta es, yo de ninguna manera voy a retroceder, lo que voy a hacer es avanzar. Y les voy a contar ahora cuáles son los principales argumentos que él está sosteniendo en esa ponencia que ya está en borrador. La ponencia tiene un total de 172 páginas. Más anexos. Los anexos son 22 conceptos que el magistrado pidió directamente a algunas instituciones y algunas organizaciones de mujeres, y adicionalmente 60 intervenciones ciudadanas. Entre esas intervenciones y entre esos conceptos, pues tenemos diversas posturas, ¿no es cierto? Hay algunos que están en favor de la ponencia y hay otros que están en favor de la demanda, ¿no? Es decir, que están solicitando que en efecto se vuelva a penalizar. Les decía yo en el anterior encuentro que existe todavía un riesgo. Hay dos magistradas, una de ellas un poco más perfilada. Está en duda, muy en duda, la postura de una magistrada, que es la magistrada nariñense Gloria Estela Ortiz. Ella no ha definido todavía para qué lado se va a ir, ¿es cierto? ¿Cuál es el riesgo? Que si ella no define, la sentencia debía salir el 14 de febrero. No salió, se esperaba que salga este miércoles porque ya está en lista, no salió. Lo más posible es que salga el próximo miércoles. Se había dicho que fuera que sería el 14 de marzo, pero según cómo está el orden del día en corte, muy posiblemente sale el otro miércoles. Si el otro miércoles ella no define, es decir, ella hace salvamento y dice yo no defino ninguna de las dos posturas, lo que tendrá que hacer Corte Constitucional es abrir audiencia pública. Y eso es un riesgo, porque abrir audiencia pública implica que usted somete a la opinión ciudadana la decisión. Y lógicamente ahí los antiderechos, pues, van ganando, ¿no? Van ganando. Entonces, lo que se está tratando en este momento es de que Gloria Estela tome postura, es decir, en efecto vote, y pues ojalá que el voto sea favorable, porque hasta el momento estamos divididos 3-3. 3 a favor, 3 en contra. Ya la ponencia está terminada, ya se pasaron las 172 páginas. Los compañeros del magistrado Linares están haciendo el estudio y el próximo miércoles definirán su voto ya definido. ¿Cuáles son los principales argumentos que él utiliza? En primer lugar, lo que él está planteando, o sea, la tesis de la ponencia, lo que él espera hacer es despenalizar totalmente hasta la semana 16. ¿Qué significa? Que hasta la semana 16 de gestación usted puede abortar sin necesidad de causal. El aborto es libre. Es decir, después de los 3 meses usted puede activar cualquiera de las 3 causales. Es que solamente sea hasta la 16. Lo que están diciendo, bueno, ahí hay dos errores en el discurso, ¿no? Digamos, dos estrategias de mala información. En algunos medios de comunicación se está diciendo que el aborto solamente sería hasta la semana 16 y después es un delito. Información falsa. Lo que están diciendo los grupos antiderechos es que la Corte va a despenalizar en cualquier tiempo. O sea, va a ser absolutamente libre y eso también es falso. ¿Por qué utilizan esa información? Porque esa información asusta a la gente, ¿no? Porque generalmente lo que uno escucha en el común denominador es que la mayoría de personas están de acuerdo con el aborto en las tres causales. Lejos de esas, dice no, ¿no es cierto? Entonces, si usted la información que le da es, la corte va a despenalizar totalmente, pues la gente se va a ir en contra, porque no entiende que van a seguir operando las causales. Solamente va a ser libre hasta la 16. Si usted se pasó de la 16, pues tiene que recurrir a alguna de las causales, de lo contrario va a ser penalizado, ¿no? Es lo que está diciendo el magistrado. Es lo máximo que el magistrado puede hacer por ahora, porque el contexto colombiano no le da todavía para la despenalización total. Digamos que vamos caminando poco a poco, pero el contexto todavía no le da. Yo creo que la tesis es muy buena, es decir, yo creo que hay que, digamos, blindar un poco esa tesis. Bueno, ¿con apoyo en qué dice él eso? Yo he sacado de esas 172 páginas al menos 9 argumentos. El primer argumento importante del magistrado Linares es que el Estado no puede obligar a una mujer embarazada a ceder sus derechos frente a terceros. Es decir, el Estado no puede obligar a la mujer a que sacrifique su vida por el feto que está formándose. Ni puede hacerlo por su pareja, ni debe hacerlo por su familia, ni debe hacerlo por nadie. Es el primer argumento importante, ¿no? Luego entonces, esa decisión sobre esos derechos, dice el magistrado, es una decisión privada y exclusiva de la mujer. Por lo tanto, hasta la semana 16, si usted quiere, independientemente de que tenga cualquier causal, usted puede hacerlo, porque es su decisión privada y porque son sus derechos. El segundo argumento, dice él, es que en materia de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, fundamentalmente en materia de reconocimiento del derecho a abortar, la Corte no puede retroceder. Es decir, así hubiera querido, el magistrado no podía hacerlo, porque resulta que Colombia como Estado se adhiere a unos tratados internacionales, ¿no es cierto?, o al estándar internacional de derechos humanos, que le obliga a ir en progresividad. Eso significa que si usted reconoce un derecho, de ahí en adelante lo que tiene que hacer es avanzar, o sea, fortalecerlo. Pero en ningún caso usted se puede echar para atrás. Porque echarse para atrás implica reconocer un estándar internacional que usted ya había adoptado, y luego echarse para atrás le puede implicar a Colombia una demanda, reparación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cierto? O sea, una sanción y consecuente la reparación. Adicionalmente, en ese argumento, lo que dice el magistrado es que ese mínimo de protección de las mujeres ya es cosa juzgada. O sea, sobre eso él ya no puede entrar a debatir. Él ya no puede entrar a debatir sobre la vida de la mujer y el nacimiento, porque eso ya se debatió en el 2006. Ahí ya no hay nada que decir, es lo que dice. El tercer argumento importante es que dice que el Estado y las instituciones deben agotar todos los mecanismos y las acciones que tengan para eliminar todas las barreras que se imponen a las mujeres frente al acceso a la interrupción voluntaria. Lo que él dice es el propio Estado y son las instituciones las que imponen las barreras, con una única finalidad, y es evitar que las mujeres accedan a su derecho. O sea, eso no tiene otra razón de ser. Es únicamente evitar que las mujeres ejerzan el derecho. Un cuarto argumento súper importante es que él reconoce que las barreras, pero además los estigmas y la falta de voluntad del Congreso para legislar en materia de interrupción voluntaria del embarazo, obliga a la Corte a proteger los derechos que ya están vulnerados. Y dice el magistrado una cosa súper importante en su ponencia, y es que no solamente se han violado los derechos de las mujeres que ya han solicitado acceso a IB, sino de todas las mujeres, niñas y adolescentes en Colombia. Porque él dice, cuando usted viola los derechos de una mujer que pretende acceder a la interrupción, está violando los derechos de todas, porque lo que está enviando es un mensaje que le dice a la sociedad, no puede. Y en ese sentido, usted viola los derechos de todas las mujeres. Me parece que es un argumento súper bonito, además. Sí, claro, se alusiona claro. Un poco también el concepto de violencia simbólica. Correcto. Que es importante también reconocer, porque en el ejercicio, digamos, que hace la ley 257 del reconocimiento de las violencias que se ejercen contra las mujeres, no se reconoce la violencia simbólica que existe en una sociedad patriarcal como la nuestra. Entonces, que exista este reconocimiento también puede abrir la posibilidad de unas interpretaciones en relación a las violencias que amplíe ese marco de protección hacia las violencias simbólicas. Otro argumento importante que dice el magistrado es que el establecimiento del delito de aborto no influye directamente en la práctica de los procedimientos. Es decir, el hecho de que el delito de aborto exista no quiere decir que van a haber menos abortos. Y el hecho de que se despenalice el aborto no quiere decir que los abortos se van a incrementar. Si se despenaliza el aborto, todas vamos a correr a abortar hasta lo que no tenemos, ¿no? O sea, no importa si usted no está embarazada, váyase la fila para abortar, ¿no? O sea, ese es realmente el mensaje que envían los grupos antiderechos. Entonces, lo que dice el magistrado es no, al contrario. El delito existe y ha existido, se ha mantenido desde el 2006, y miren esta cifra. En Colombia anualmente se practican abortos que constan en las instituciones, o sea, imagínense los que están por fuera, 400.412 abortos anuales. Muy poquito. O sea, eso es una cantidad, digamos, realmente, ¿no?, amplia, podríamos decir, pero que en comparación con todos los abortos clandestinos es absolutamente irrisoria. Entonces, la reflexión que hace el magistrado es: mientras más mantengamos el delito de aborto, tendremos más abortos clandestinos, y al tener más abortos clandestinos habrá más riesgos para las mujeres y por lo tanto habrá más vulneración de derechos de las mujeres, ¿no? Si tú lo despenalizas, dice el magistrado, lo que haces es generar confianza en la institución de salud y vamos a poder atender a las mujeres en unas condiciones idóneas que garanticen sus derechos. El sexto argumento es que la conservación del delito de aborto perpetúa la discriminación y la culpabilización de las mujeres, además de que conserva en el marco del ideario tanto jurídico como social la idea del cuerpo de las mujeres como instrumento para la reproducción. Me parece que es también un argumento que nos va a servir mucho para luego pelear la despenalización total. Porque él finalmente lo que reconoce es eso que hablábamos hace un ratico del honor sexual masculino. Él finalmente lo que dice es: el delito de aborto se mantiene porque usted necesita instrumentalizar el cuerpo de la mujer. Si no, no tiene razón de ser. Luego, la única forma de avanzar en la ruptura de ese ciclo de instrumentalización y discriminación es despenalizar lo más posible que se pueda. El séptimo argumento es que, lo habíamos dicho ya también hace un ratico, es que las mujeres no pueden ser ciudadanas de segunda clase. Es decir, que la soberanía reproductiva, el control y el poder sobre la reproducción tiene que estar en cabeza solamente de las mujeres. Y eso excluye la inmersión de terceros. Los terceros son el Estado, las instituciones educativas, la religión, la familia, absolutamente todas las estructuras que podamos imaginarnos alrededor de nosotras. El octavo argumento es que la atención relacionada con el aborto tiene que ser una atención inmediata. Y además de ser una atención inmediata, es una atención preferente. El magistrado supo utilizar muy bien todos los casos que últimamente están sonando, como el del caso de Popayán. Sí, ya han visto el caso, ¿no? De la mujer que se practica el aborto a los 7 meses de embarazo. Y lo que el magistrado hizo fue decir lo siguiente: que una mujer aborte en un estado de gestación avanzada no es responsabilidad de la mujer, es responsabilidad del Estado. Es decir, usted no puede echarle la culpa a una mujer que aborta en una edad gestacional avanzada cuando quien le ha impuesto todo tipo de barreras es el Estado, a través de sus instituciones y a través de la sociedad patriarcal. Por lo tanto, la responsabilidad única es del Estado como principal agresor. Es también un argumento sumamente importante, porque él desdibuja el discurso de los antiderechos, además, ¿no? Que es qué irresponsable ella que se practica el aborto hasta este momento. Lo que dice el magistrado es, si llega ese momento es porque no ha tenido las garantías para hacerlo antes. Porque además acuérdense que decíamos, el núcleo esencial del derecho está dividido en tres, pre, durante y pos. Entonces, si usted en el pre no le hizo la atención que debía, usted es quien le está poniendo los obstáculos hasta que ella llega a la edad gestacional avanzada. Y el último argumento, súper importante en esa ponencia, es que el aborto es un asunto de equidad social, dice él. Y al decir eso, básicamente lo que hace es recoger todas las desigualdades que rodean a las mujeres en Colombia. Entonces el magistrado dice, usted no puede comparar el conocimiento y la información que tiene una mujer en Bogotá, del conocimiento y la información que tiene una mujer en Pasto y del conocimiento y la información que tiene una mujer en el Charco Nariño y más allá del Charco. Eso no es igual. Por lo tanto, despenalizar el aborto implica romper la barrera más grande que se impone sobre las mujeres para el ejercicio de sus derechos, y eso es las barreras sociales. Y las barreras económicas, de ahí por ahí derecho, y las barreras estructurales, ¿no es cierto? Frente a todas esas tipologías de barreras que hay, se han identificado un sinnúmero de barreras. Unas que tienen que ver con las instituciones de salud directamente, otras que están en las instituciones educativas, como en el caso de la información, otras que son barreras estructurales, como las que impone el mismo Estado, otras que son barreras sociales, como las condiciones socioeconómicas de las mujeres, como el tema de que deban asumir los gastos frente a los abortos que deben practicarse en lugares fuera del departamento. Otras, por ejemplo, cuando son coartados sus derechos por sus familias, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, de estudio. Cuando son víctimas de discriminación, cuando son víctimas de violencia psicológica por parte de los grupos antiderechos. Todas esas barreras se han identificado a nivel nacional y hemos logrado identificarlas también en el marco regional. Regionalmente, bueno, se ha podido acceder a algunos datos específicos. Nosotras trabajamos el marco de una investigación que se hizo a nivel regional sobre barreras para el acceso a interrupción voluntaria del embarazo. Hay datos que se conocen que son datos escabrosos. Les cuento, por ejemplo, el caso de una niña que fue atendida en el hospital infantil. A la niña fue víctima además de abuso sexual, de acceso carnal violento, perdón, por parte de su padrastro. La niña llegó en compañía de su mamá y su mamá solicitó que se le acompañara el procedimiento de interrupción voluntaria. Cuando se le iba a practicar el procedimiento, hubo un solo médico que dijo que sí lo practicaba, que no es médico del hospital, es un médico de fuera, y él dijo que lo practicaba. Le dijeron a la chica que le practicaban la interrupción al siguiente día. Resulta que durante esa noche una de las enfermeras que estaba atendiendo en el hospital de turno le pone a la niña a través de un bafle, le reproduce un video, un audio que se conoce como el grito silencioso, no sé si algunas de ustedes lo han visto, lo han escuchado, se lo reproduce toda la noche. Básicamente lo que sucede en ese audio es que el feto le suplica a la mamá que no lo aborte, y al otro día cuando llega la mamá, pues la niña se había echado para atrás. Eso constituye un acto de tortura, sí, ¿no? Eso constituye un acto de tortura. Lo que se dijo en ese momento de la institución es que, y lo que dijo y alegó la enfermera, es que a ellos, digamos, en el código de ética médica les obligan a respetar la vida hasta el último momento posible y que era su obligación tratar de convencerla de que no lo haga. Pero, pues, lógicamente, eso no. Bueno, sumado a eso, les cuento que ese caso fue un caso que me reportó una de las aliadas que tenemos en el Instituto Departamental de Salud. Ella me llamó muy alarmada. Yo fui, y cuando yo fui, casualmente a mí no me dejaron entrar, pero adentro ya estaba una señora quien estaba hablándole a la mamá, me van a perdonar, con un crucifijo en la mano. Le hablaba a la mamá y la mamá salió y me dice, bueno, que le ha dicho que era una asesina, que cómo, que bueno, etcétera, etcétera, que pues ya habían logrado, menos mal, que la niña se arrepintiera. Y cuando se pidió la copia de la historia clínica, en la historia clínica no estaba reportada. Es decir, esa información la obviaron, por lo tanto no existe medio de prueba. Luego se pierde el rastro de la niña. que es una de las cosas que también creo que hay que empezar a hacer reflexión, y es que yo no entiendo por qué los grupos antiderechos sí conocen los datos de las historias clínicas y los datos de las mujeres, pero quienes ejercemos defensa no. Entonces nosotras perdemos el rastro, pero ellos sí las tienen rastreadas, ¿no? Que creo que es una de las cosas que hay que empezar a preguntarse, porque lógicamente eso es violatorio de todos los derechos. A nivel del país también hay unos casos sumamente escandalosos. Está el caso, por ejemplo, de una niña. Ah, bueno, también hay un caso aquí en Proinsalud de una mujer que fue a practicarse la interrupción y el médico le exhibe una estampita de la Virgen y le dice que se va a quemar en el infierno, por ejemplo. Digamos que son prácticas que se han entendido legítimas. Y que vuelvo y reitero un poco lo que yo les decía al inicio de la charla, ¿no? Y es que a mí me parece que es sumamente indispensable que nosotros separemos, digamos, la cosa espiritual de la cosa religiosa como política. Porque realmente yo no creo que nadie en condiciones espirituales sanas haga una cosa de esas. Mucho menos cuando usted tiene niños, por ejemplo, de por medio, ¿no? Víctimas de abuso sexual, por ejemplo. Es decir, que eso no... digamos, es una cosa que no logra conectarse con la otra. Hay otro caso también sumamente alarmante de una enfermera que le básicamente coge la muñeca de una niña víctima de abuso sexual y se la descuartiza. Frente de ella empieza a sacarle las partes a la muñeca y le explica a la niña que eso es lo que va a hacer con su bebé. Y luego eso se lo deja al pie de la cama, por ejemplo, para que ella reflexione. Es decir, miren hasta qué punto, digamos, ¿no? Claro, evidentemente, eso es violatorio de todo derecho humano. Eso es más o menos lo que creo que queríamos contarles. No sé si hay preguntas. Yo tengo una. ¿Hay algo escrito en materia de los del derecho propio de comunidades indígenas? Que yo lo conozca, no. Y el médico no tiene ninguna, o sea, no está en razón de decir y cuestionar por qué lo hizo. Uh-huh. Además, cuando el aborto se ha realizado de manera farmacológica, generalmente los médicos, los personales de salud, incluso las instituciones que apoyan a las mujeres en ese procedimiento, pues llegan e incentivan una introducción, no la introducción vía vaginal de las píldoras, sino oral. Vía oral. De esa manera no hay ningún examen, no hay ecografía, no hay ningún examen de sangre del laboratorio y demás que compruebe que tú realmente hiciste un aborto. Entonces, al no tener la razón el médico de comprobar que tú hiciste un aborto, simplemente tú puedes acudir de la manera más fácil a la institución de salud diciendo que estabas embarazada y no lo sabías. El médico no puede cuestionarlo, el médico no puede comprobarlo, y al saber que tú, claro, fue un aborto espontáneo, no sabías. Exactamente. Simplemente dices, tengo un sangrado, no sabía que estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada. Y el médico no puede pasar por eso, y tampoco hay manera de comprobarlo. Entonces las mujeres quizás tienen mucho miedo de acudir al médico después de un procedimiento de aborto y la complicación de la manejan en la casa. No. Acudes a la institución de salud y no hay manera de comprobar que tú te hayas realizado un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces no hay riesgo en eso, y quizás uno también tiene que compartir ese conocimiento, porque hay muchas barreras y las personas dicen, bueno, tengo una complicación, me van a meter a la cárcel, los médicos ya van a comprobarlo. No hay manera científica ni comprobable en un laboratorio que tú que puedas de manera oral, claro, ¿no? Sí, uh-huh. Obviamente, si la introducción de las píldoras es vaginal, sí se puede comprobar. Uh-huh. Pero si alguna mujer realizó el procedimiento de manera farmacológica vía oral, no hay manera de que te comprueben eso. Entonces puedes acudir a la institución de salud sin ninguna recriminación, porque no hay manera de comprobar que ustedes hayan realizado el aborto. Y lo loco es que el trato es diferente. Si tú entras diciendo, claro, tuve un aborto espontáneo, claro, estás atendida. Eras pobrecita. Si tú entras diciendo, es que hice un IVE, espere. La última cosita. Bueno, sí, porque en esos casos que preguntaba, he escuchado que algunas instituciones de salud dicen, no, es que como es un delito, la institución se va a ver implicada si le hacemos luego este procedimiento. Uh-huh. Bueno, eso. Pero no es el procedimiento después de haberse hecho el IVE, sino ese argumento lo utilizan para no practicar, ¿no? O sea, una vez tú te has hecho un aborto en casa, un aborto clandestino, y llegas con una complicación, siempre la institución tiene la obligación de atenderte. cuando las instituciones excusan, cuando ponen requisitos adicionales. Entonces dicen, por ejemplo, tráigame la autorización del padre de familia para practicarlo, porque si no yo incurro en delito. Cosa que es falsa, pero son argumentos que se utilizan. También estarían violando el derecho a la intimidad en el momento en que, así se lo haya practicado clandestinamente, haya llegado después, le exigen que esté un familiar. Le exigen que esté un familiar y que esté, porque yo conocí un caso, ¿no? Y pues la chica no quería que la mamá supiera, pero entonces se lo exigieron para hacerle el legrado, porque si no, entonces que no se lo hacían. Esa es violación al derecho a la intimidad, además recuerda que la historia clínica goza de reserva, ¿no? Únicamente lo puede conocer el paciente y lo puede conocer el médico tratante, ni siquiera la familia, ¿no? Lo que es importante, al inicio hablábamos de que hay dos medidas que buscan minimizar o que minimizan en efecto las barreras que hay en el acceso a este derecho fundamental. La una es la información y la segunda era el acompañamiento. Dentro de Juaneñas tenemos a organizaciones que están haciendo acompañamiento, ¿no? Entonces está Surprise City, que hace acompañamiento a mujeres que quieren practicarse la IVE y enrutan, y además que digamos tienen una red de apoyo. Ya lo decíamos que en el Instituto Departamental de Salud contamos con aliadas que nos pueden ayudar a agilizar los procesos, por ejemplo, en casos de denuncias. Entonces yo creo que es bien importante que vamos conociéndonos también, pues podamos, no sé, por ejemplo, en la siguiente caldera, que sean ellas quienes nos cuenten qué hacen y cómo ha sido su trabajo, ¿no? Que era un poco la idea sobre identificar esas barreras, pero ya desde la práctica y desde ese acompañamiento que ellas vienen haciendo. Asmupaz también lo hacen, las parceras, digamos que también es un ejercicio muy interesante, ¿no? De acompañamiento de aborto con medicamentos. Y en ese sentido, pues también ya sabemos que informadas y con red de acompañamiento va a ser mucho más fácil que a las mujeres se les garantice esa atención integral durante todo ese proceso. Otra cosa que quería solo dejar como ahí en el aire para que lo vayamos pensando es que hemos empezado a ver discusiones sobre que si son solo las mujeres el sujeto de protección, ¿no? Porque hablamos también dentro de las disidencias y de las diversidades de los hombres trans, ¿no? Y dentro del mismo movimiento de mujeres, muchas veces se piensa que no es políticamente correcto o favorable en este momento cambiar el sujeto mujer de protección por pensarse en el sujeto gestante, ¿no? Entonces, si bien para nosotras esto no puede ser una imposición porque implica también una discusión y una lectura y una posición también frente a eso, creemos que sí es bueno que lo vayamos pensando también, porque creemos que el aborto nos permite posicionar un discurso feminista, antipatriarcal, pero que en ese sentido, como lo hemos venido también abordando en el chat, tiene que ser una mirada y una posición pues para nosotros desde la interseccionalidad, y tiene que ser inclusiva y tiene que llevarnos a la transformación real del sistema patriarcal, que son las relaciones entre hombres, mujeres, diversidades, y no solo la posición de subordinación en la que se encuentran las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que eso nos permite también ampliar los discursos y ampliar las protecciones. Por ejemplo, en Profamilia en este momento están creando como un sistema diferencial en la atención teniendo en cuenta las diversidades en Bogotá, y creo que son en tres ciudades piloto. Entonces es muy interesante porque esto no ocurre en el sistema de salud tradicional, ¿no? De hecho se niega, ¿no? Cuando un chico trans llega pidiendo una IVE, se niega porque en ese momento las instituciones son muy suspicaces en decir que es un derecho de las mujeres, ¿no? Y digamos que juegan mucho con la argumentación, porque justamente lo que hacen es, o sea, lo que hacen es jugarle incluso al discurso de la identidad, ¿no? Porque lo que hacen es decirle al chico trans, pero si usted se reconoce como hombre, ¿por qué me pide un derecho que es de una mujer? ¿No? Digamos, juegan con los mismos argumentos con los cuales nosotros posicionamos discursos de inclusión. Entonces creo que ahí hay que ponerle el ojo también, porque al menos desde mi postura y creo que un poco también desde la postura de la corporación, habría que considerar no solamente al sujeto gestante mujer, sino también a otros sujetos y sujetas gestantes que no necesariamente se reconocen, digamos, bajo esa categoría. Una pregunta, el dato de que anualmente se practican 400.000 o más de 400.000 casos, digámoslo así, hay, ¿está en la ponencia del magistrado? Está en la ponencia del magistrado, resultado de los conceptos técnicos que él solicitó a diversas instituciones, entre ellas el hospital, algunos hospitales en Bogotá, el Instituto Departamental de Salud, Superintendencia de Salud y Ministerio de Salud, ¿no? Son los que se reportan, pero son únicamente los reportes de instituciones, es decir, que dejan por fuera todo el número. Sí, porque había leído sobre un estudio que se realizó donde también se hablaban de 400.000 casos en el proceso, pero pues fue súper desmentido porque metodológicamente, bueno, no cumplieron los requisitos y lo hicieron en el, o sea, fue publicado este estudio en el 2011 para datos del 2008. Entonces yo dije, se trataba como del mismo estudio, entonces decían, no está actualizado la información. Es de los conceptos. Yo creo que otra cosa que es importante reconocer es que este tema se ha posicionado y estos derechos se han adquirido a través de las luchas de los movimientos de mujeres, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver los conceptos que se han dado o la sentencia, pues se hizo a través no solo, digamos, de la tutela, sino de otras acciones políticas de incidencia que son bien importantes, como los lobbies que se hacen, ¿no? Entonces, en la medida en que se puede tener interlocución, por ejemplo, y decirle a la magistrada nariñense, como señora magistrada, usted que representa los derechos de las mujeres y a las mujeres nariñenses, escuchen nuestra voz, que nuestra voz está a favor de... Sí, de la despenalización, o sea, tenemos que también empezar, pensarnos más allá de lo jurídico en otras acciones de incidencia que como guaneñas, por ejemplo, se pueden tener y dentro de las organizaciones se pueden tener. Es confiar también en la fuerza que tiene este movimiento, que cada vez es más amplio, para posicionar ciertos temas, ¿no? Entonces, un llamado también a eso y a pensarnos de formas políticas, porque todo este asunto es un asunto político y que concertemos siempre las acciones que se van a tomar, ¿no? Entonces yo iniciaba con eso y creo que es también bueno cerrar con eso, ¿no? Que como movimiento debemos ser fuertes y si bien cada una puede desde su ámbito y de su espacio realizar acciones, pues si queremos que tengan fuerza y queremos que sean contundentes, lo mejor es actuar en red. Y conocernos entre nosotras y saber quiénes son las aliadas y saber también que este es un tema de seguridad y que tenemos que protegernos entre todas, ¿no? Entonces de eso también hablábamos, como si bien por ejemplo para nosotras es súper bueno que exista un podcast con todo lo que estamos diciendo aquí, pues imagínense nosotras la persecución que podemos tener cuando saben abiertamente que somos defensoras de derechos humanos y que estamos a favor del aborto, ¿no? Entonces, es un poco que a veces nosotros empezamos a tener una lectura más de cuidado en los espacios, no queremos que se nos visibilice, por favor no nos vayan a tomar fotos y exponernos públicamente, porque si bien confiamos en este espacio, pues también, digamos que todavía este espacio está naciendo y está incipiente, ¿no? Entonces, tenemos que también generar esas medidas de protección en este espacio y en cualquier otro espacio en el que nosotros vayamos a hablar de aborto o de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, pensarse en que si hacen, como ya ha pasado en este año, un foro, los mal llamados providas antiderechos, y nosotros vamos allá, pues no exponernos como de la forma, no vamos con la pañoleta, y, o sea, evidentemente, ¿qué vamos a lograr con esta acción, ¿no? Entonces, es un poco también, pues, llamar y convocar a tener más información. La idea es que en La Caldera sigamos hablando del aborto, de la IVE, desde otras perspectivas, ¿no? Hablando sobre la perspectiva, por ejemplo, médica, súper interesante, que es de la que más, tal vez, desconocimiento tenemos, ¿no? También desde lo psicosocial. Por ejemplo, se habla mucho lo que decía mi compañera frente al tema de los daños que puede generar a nivel psicológico, ¿no? Un aborto, pero podríamos ver como también todas esas posibilidades del acompañamiento feminista que puede ayudar a que, pues, que no se genere ningún tipo de daño y por el contrario, que sea un ejercicio de un derecho que no implique ninguna afectación, ¿no es cierto? Entonces creo que eso lo podemos ir haciendo y creo que también cada una pues va viendo dentro de este movimiento cuáles son, digamos, las líneas que más le tocan, ¿no? O sea, le tocan y sus posturas. O sea, la idea tampoco es que nosotros impongamos aquí una visión, sino que cada una tenga elementos suficientes para ver cuál postura asume. Y también como socializarles que en la anterior reunión pues se comentó entonces de el movimiento, que es una campaña, Causa Justa, que ya la hemos estado como rotando, ¿no? Causa Justa es una campaña de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización nacional aliada, y pues que ha implementado todo un sistema, digamos, de campaña en medios y en comunicaciones, al que nos podemos sumar, tanto pues personalmente como dentro de las organizaciones o como guaneñas. Entonces yo seguiré compartiendo ahí el día a día que voy compartiendo para que cada una, pues si puede, se una a la campaña y de acuerdo a los lineamientos y orientaciones que dan en la misma campaña, de publicar a tal hora, el Twitter, en YouTube, en Facebook, pues que vayamos las que se quieran unir con esta causa justa, pues vayamos uniéndonos y vayamos replicando la información. Mamá, mi bebé.